En este caso estamos en comunicación con Cristina Frías, secretaria general del SUTEBA de San Pedro. Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, te llamamos y queríamos que nos cuentes cómo ha sido en el sector en el que vos estás conduciendo el día de hoy. Bueno, primero un saludo a todos los compañeros que se encuentran ahí en la radio, bancando este día tan especial para todos los trabajadores, ¿no? A nivel de San Pedro, el acatamiento en lo que son las escuelas fue un acatamiento alto. En algunas escuelas hubo asistencia, pero de muy poca cantidad de docentes a dar clases. Nosotros, recuerdo a los oyentes, que venimos con un conflicto desde el principio de año, prácticamente los docentes. Y bueno, así que el acatamiento en el día de la fecha fue muy alto. Creemos que es importante este paro general. Era necesario, es urgente por las condiciones en las cuales estamos atravesando todos los trabajadores, no solamente los de la educación. Y tenemos enfrente, que es preocupante realmente, ¿no? Tenemos un gobierno que no escucha, un gobierno a nivel provincial y nacional que no escucha, que toma medidas totalmente en contra de lo que es el sector de los trabajadores, que apunta a una flexibilización laboral. Es claro que tiene una iniciativa de ese tipo, que va en contra de los sindicatos. Y también que toma, que eso es muy grave también, que toma a los maestros y maestras como enemigos, ¿no? Que eso es muy preocupante también. Y plantea cuestiones como son paritarias docentes en términos de una guerra, cuando son paritarias y están avaladas por una ley. Entonces, hoy tuvimos por suerte, vamos a ver si el gobierno logra cumplir lo que la justicia falló a favor nuestro. Está exigiendo una jueza que el gobierno nacional cumpla con la ley de paritaria nacional. Tiene que llamar a paritaria, tiene que convocar a los gremios. Y bueno, vamos a ver si realmente puede cumplir con una ley, ¿no? Sí, realmente es terrible, y es vos pusiste palabras que nosotros todavía en el programa no habíamos puesto, ¿no? Ellos lo toman como una guerra, ¿no? El reclamo por la mejora en las condiciones, no solamente económicas y lo que tiene que ver con respecto a lo que uno hace con ese dinero, que no es más ni menos que vivir. Sino en el caso de ustedes particularmente, lo que tiene que ver con los elementos para llevar adelante el acto de la educativo, y aparte lo que son las condiciones de seguridad en la que tienen que estar los chicos con los que ustedes trabajan, ¿no? Claro. La verdad es que va por ese lado, no es solamente lo salarial. No nos tenemos que olvidar que en el mes de diciembre, en la provincia de Buenos Aires, cuando se aprobó el presupuesto para educación, hubo un recorte muy significativo con respecto a años anteriores. Entonces, por un lado tenemos el discurso del gobierno provincial y nacional, que la educación es muy importante, que la calidad educativa, y por otro lado se aprueba un presupuesto ya con un recorte más que significativo en educación. Y lo preocupante también es esto que vos comentás, el tema de las condiciones laborales, de infraestructura, los cargos. El año pasado, por ejemplo, se otorgaron muy pocos cargos a nivel inicial. Y eso es grave, porque la calidad educativa también tiene que ver con garantizar los cargos necesarios en cada institución educativa para que los alumnos y alumnas reciban el trato y la cantidad de horas que deben recibir para una buena educación. Eso por un lado, y por el otro también Tenemos, bueno, por ejemplo, programas que se han dejado de aplicar, el tema de la entrega de las netbook, lo que es orquestas juveniles, hay programas socioeducativos que se dejaron de aplicar, directamente se borraron de un plumazo. O sea, había secretaría, por ejemplo, destinada a todo lo que era la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Esa área está totalmente desarticulada. Es mucho más amplio que una discusión salarial. Sí. Y nosotros lo que vemos es que lo que van por el tema del vaciamiento, en realidad, de lo que es la educación pública. Es todo lo contrario de lo que sostienen desde el discurso. Claro, lo que pasa que, digamos, la demonización, como hablábamos recién con Martín, de otro sindicato, del ESMATA, ¿no? Decíamos, bueno, la flexibilización, o sea, y la flexibilización empieza, si se quiere, por el, digamos, achicando los gastos en educación, ¿no? Porque una persona que piensa, una persona que tiene el acto reflexivo y demás, por supuesto no va a bancar ese tipo de políticas, ¿no? Entonces, digamos, la gran masa va a las escuelas públicas, entonces, bueno, hay que hacer el recorte por ahí y que el chico a lo sumo sepa cuánto es 2 más 2 y listo, ¿no? No mucho más. Una cosa, claro, que a mí me llama la atención es que muchos padres, uno los entiende, ¿no? Porque todos necesitamos vivir y trabajar, pero muchos padres tienen como la necesidad en la escuela de que la escuela sea como el lugar a donde llevan a los chicos, independientemente del chico, si ahí se educa, se capacita, o como que, viste, el paro los afecta mucho en el sentido de que les complica la cuestión operativa de la familia. Claro. Eso a mí a veces me pone triste, y cuando empezamos a discutir en eso, a veces se dan algunas discusiones medio rípidas en el trabajo. Que la escuela no es el lugar a donde estacionar un chico, que la escuela tiene que ser otra cosa. Claro, lo más grave en este sentido es que el discurso desde el gobierno provincial y nacional es como que fomenta esta diferencia entre padres, alumnos y docentes, ¿no? Por ahí lo que hace es distanciarnos a los docentes de los papás, cuando en realidad realmente el trabajo de la educación lo hacemos en forma conjunta con los padres, nosotros desempeñando nuestra tarea con compromiso y con seriedad, y los papás también en su rol de llevar y cumplir con lo que la escuela les solicita. Pero acá hay algo muy grave, que es que desde el gobierno se fomenta y se nos pone en contra de los padres. Y yo creo que ahí realmente lo que hay que hacer es clarificar el sentido en que en este punto, quien debe garantizar la educación de cualquier niño o niña a nivel provincial y a nivel nacional es el gobierno, es el Estado provincial y el Estado nacional. Y en este caso el gobierno es quien debe cumplir con las leyes, debe cumplir con cuestiones que realmente no está cumpliendo y que a nosotros nos llama mucho la atención, porque estamos realmente desde el sindicato nuestro tiene 30 años, cumplió el año pasado. Y pasamos por muchos gobiernos, tuvimos lucha con diferentes gobiernos, lucha en el buen sentido, porque se tuvo muchos logros, muchos derechos adquiridos. Ahora, la falta de respeto de este gobierno y el ataque a los docentes como este gobierno no lo vimos antes. Hablo de gobierno democrático, por supuesto que antes de los gobiernos democráticos sí lo vimos, pero a partir del año 83 a la fecha realmente es un gobierno que nos ataca permanentemente. Y aparte, a nivel legal, que nosotros hacemos presentaciones legales para los cumplimientos de las leyes de paritaria y nacional y de leyes también provinciales, cada vez que algún juez o jueza falla a favor de los docentes, la respuesta es clara: iniciar un juicio político al juez o jueza que falló a favor nuestro. Y ahí también está en riesgo el tema de las instituciones, de lo que es la democracia y lo que es son las instituciones. Entonces, es grave desde lo discursivo y desde lo que hace el gobierno provincial y nacional con respecto a la educación. Porque, insisto, hay una intención clara de vaciamiento, una intención clara de vaciar la educación pública. Cuando el ministro Bullrich dice que Nación no debe intervenir en las provincias con todo lo referido a lo que es educación, está diciendo, bueno, el Ministerio de Educación de la Nación, que maneja fondos propios, no va a enviar más fondos a las provincias. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer con esos fondos que están destinados al Ministerio de Educación de la Nación? Sí. Entonces, es preocupante. Y el tema de los padres, nosotros en estas semanas que estuvimos con medidas, nos planteamos mucho en las reuniones que tuvimos cómo llegar a los padres, cómo poder hacer un acercamiento, hacer campañas de concientización con lo que significa la educación pública. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una ley de paritarias en educación? De lo que significa poder lograr más cargos, de poder lograr que haya más escuelas, más jardines, de lo que significa una ley que nosotros se presentó un proyecto de ley desde la CETERA para que el presupuesto destinado a educación, que ahora es del 6,5% del PBI, pase a ser del 10%. Entonces, todas esas cuestiones hay que hablarla con los padres. Y también que, bueno, nosotros somos docentes, pero somos trabajadores también. Y creemos que es muy importante, aparte de capacitarnos y llevar adelante nuestro trabajo como corresponde, también necesitamos un sueldo digno, ¿no? No, más bien. Se trata de eso. Y creemos que es importante hacerlo en debate con los padres y también con los alumnos. Lo que nos planteábamos en las reuniones que tuvimos todos estos días y en las acciones que llevamos adelante a nivel distrital y provincial y nacional era esto, ¿no? ¿Cómo nos plantamos ahora cuando estamos frente a nuestros alumnos? ¿Qué es necesario poder explicarles por qué estamos llevando adelante esta pelea? Y sí, porque es necesario también que ellos nos acompañen, que nos acompañen las familias. Porque realmente, si no nos acompañan los alumnos y la familia, va a ser difícil sostener la educación pública con un gobierno que realmente le da prioridad a otro tipo de educación, ¿no? Sí, yo me quedo con una cosa que vos decías que no ha pasado en otros gobiernos democráticos, ¿no? Y que es el tema, por ejemplo, inclusive de las amenazas a Baradel, no directamente a él, sino... Hola, ¿me escuchás? Sí. Lo que te decía... No los escucho, ¿No escuchás ahí? A ver, ¿ahora nos estás escuchando? Ahora sí. No, lo que te decía, que vos dijiste que había cosas terribles que habían pasado, y a mí me parece que una de ellas es la amenaza al secretario general de tu gremio, a Roberto Baradel. No directamente a él, sino a través de sus hijas, ¿no? Como una cosa perversa y de una cobardía que creo que en algunos momentos de la historia se han vivido nomás, ¿no? Cuando gobernaban algunos que andaban de verde. Pero el otro tema que también a veces la gente, digamos, entre compañeros discutimos, es el tema de las licencias. Y que a veces pasa que en la casa uno tiene... Yo tengo dos hijos. Y yo me recuerdo de días en donde no soportaba, no podía controlarlos cuando eran chicos. Así que bueno, yo me imagino... Y se pone en duda el tema de las licencias, ¿no? Y no tenemos en cuenta que un trabajador docente está con 20 y pico de chicos, 30 chicos, ¿no? Y que nosotros queremos como padre que lo traten como se debe tratar a una criatura, bien, ¿no? Entonces también se pone en cuestionamiento eso, y sabemos de que hay enfermedades ligadas a ese trabajo en especial que tienen ustedes, que es el de la contención, de la educación, del transmitir conocimiento a los chicos, que no es una tarea fácil, más cuando vienen de familias tan variadas, a veces de extractos sociales inclusive variados, ¿no? Claro. Yo con respecto a esto de la licencia, que quería comentarles lo siguiente. El gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que hace para poder monitorear el tema de las licencias médicas es pagarle, esto está tercerizado, le paga a una empresa, una prestataria, para que a través de los médicos laborales se encarguen de emitir diagnóstico, bueno, y realizar las carpetas médicas. Nosotros de nuestro sindicato, no solamente con este gobierno, sino en gobiernos anteriores, planteamos la posibilidad de poder discutir otra forma de monitorear y supervisar lo que son las enfermedades. Ahora, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está pagando millones de pesos a una prestataria que no hace su trabajo como debe hacer, porque lo único que hace es un trabajo administrativo. Eso por un lado, eso le corresponde al Estado provincial. Y por el otro es un poco lo que vos me decías, existen enfermedades laborales. Nosotros, de hecho, desde nuestro sindicato tenemos realizados varios relevamientos, tenemos unidades móviles que andan por todos los distritos de la provincia, donde se realizan estudios médicos, y tenemos hechos relevamientos de que hay una cantidad de docentes que realmente se enferman. Ahora, también hay un mito, porque el gobierno dice que es mucha la cantidad de docentes que no asiste a trabajar. No es así. En realidad es una minoría la que no asiste a trabajar. Y nosotros insistimos que es el gobierno provincial, en vez de destinar tanta cantidad de millones de pesos a una prestataria por el tema de salud, el monitoreo de lo que son las carpetas médicas, debería rever y buscar una nueva forma para que esto resulte más efectivo, ¿no? Que eso le corresponde al Estado, en realidad al gobierno provincial, no a nosotros. Nosotros somos trabajadores, no vamos a monitorear ni ponernos del lado de la patronal, porque realmente no estamos para eso, no nos corresponde. Totalmente, totalmente. Bueno, Cristina, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Cristina. Le vamos a agradecer a Julián Oviedo que hizo el contacto. Que hizo el contacto, que él es un estudiante y bueno, muy comprometido. ¿Puede hablar un poquito más fuerte? Sí. No, sí. Le queríamos agradecer a vos, por supuesto, por habernos atendido. Y a nuestro compañero de la radio, Julián Oviedo, que él es estudiante de secundaria, hizo todo el contacto. Y así que bueno, gracias a él pudimos sacarte al aire. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio y un abrazo grande para Julián. Muchas gracias. Bueno, igualmente a vos, Cristina. Saludos a los compañeros. Hasta luego. Gracias.